Muy buenas tardes y bienvenidos a Olvida tu equipaje, un programa de Radio Utopía 107.3 y también a través de www.radioutopía.es. Llenar mis pasos. Sabes bien que siempre hay algo más. Sabes bien que no hay que renunciar. Y a fuerza de buscar, al final lo encontrarás. Hoy con un poquito de retraso por causas técnicas, ¿no? La técnica que a veces nos juega alguna traición, puñaladas por la espalda, cosas parecidas, ¿no? En este caso ha sido el nivel de salida de la grabación, que estaba en cero y claro, podría ser significar que no se estaba grabando. Solo quiero amar, llenar tus brazos. Paso directamente, sin más preámbulo, a presentaros a los amigos que tenemos esta tarde aquí en el estudio de Radio Utopía. Os presento a Memona. Buenas tardes, Memona. Buenas tardes. Tenemos también a José. Muy buenas tardes, José. Hola, buenas tardes a todos. También está con nosotros Esmatula. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Y también Ana Paz. Hola, buenas tardes. Memona es del Sáhara Occidental, José es del Salvador, Esmatula es afgano y Ana Paz es de Venezuela, ¿no? También nos acompañan Raúl. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ya conocido de esta radio desde algún tiempo, ¿no? Sí, hace bastantes años que estuvimos por aquí. Estuvimos por aquí, muy bien. Y también Lola, buenas tardes, Lola. Hola, buenas tardes. Bueno, Raúl y Lola son conocedores del mundo de los refugiados y Esmatula, Memona, José y Ana Paz son refugiados asilados, ¿no? En España. Sí. Solicitantes. Solicitantes de asilo y en algún caso ya con el estatuto de refugiado, ¿no? Sí. Como es el caso de Esmatula, ¿no? Yo, antes de que darle la palabra más a ellos, ¿no?, a las personas refugiadas que tenemos aquí y antes de y después de agradecerles también que hayan venido amablemente a compartir sus experiencias y contar su vida, su un poco el devenir que les ha traído hasta España, me gustaría que Lola y Raúl nos explicaran un poco, así para el novato, para el neófito, el que no sabe nada de esto, qué es un refugiado. ¿En qué consiste el estatuto o la condición de refugiado? Contándonos un poquito, por favor. Bueno, tampoco no soy abogada, no soy muy experta. Mis conocimientos vienen de mi trabajo con personas refugiadas. Es una figura que se regula en la Convención de Ginebra, que España, entre otros muchos países, ha firmado. Y se trata de una protección internacional para personas que en su lugar de origen sufren una persecución, sufren riesgo para su vida, su integridad física, y el gobierno de su país no está en condiciones o no presta esa protección a estas personas. Se suelen llamar también, o por lo menos se asocia con esta palabra, refugiados políticos. Sí. ¿Es siempre así o...? Al final sí puede ser de cualquier modo político, porque... Puede haber una persona, yo conozco un caso de una persona refugiada por violencia de género, una mujer que está en España desde hace años, pero al final esta mujer está en España, protegida en España, porque en su país no obtuvo esa protección. En ese sentido se puede entender como político, pero no en todos los casos estas personas son perseguidas por sus ideas políticas. ¿Es lo mismo un refugiado que un exiliado? No tiene el por qué ser lo mismo. Hay personas que deciden exiliarse de una manera voluntaria, porque no, por diversos motivos, y un refugiado normalmente está sufriendo un riesgo cierto por su vida, por su integridad física, y se ve obligado a huir. Digamos que sus sitios de origen no reúnen las condiciones políticas necesarias y suficientes como para abordar el tema que les preocupa a la gente que tiene que abandonar ese sitio, precisamente. Entonces, luego también hay otros motivos, aparte de los políticos, intrínsecamente políticos, ¿vale? Que todos se pueden englobar en política, pero, pero hay gente que sale de su sitio de origen por motivos de sexualidad, por motivos religiosos, por motivos, no sé, económicos, socioeconómicos. Etnias. Sí, etnias, y hay muchísimos factores que determinan que esa persona tenga que salir a otro, a otro sitio. Hablabas del factor económico, pero entiendo que un refugiado no es lo mismo que un inmigrante común y corriente. En algunas ocasiones, una persona que intenta entrar a España como un inmigrante, como por ejemplo los que están intentando entrar por las vallas famosas de Melilla, pueden ser personas que podrían solicitar refugio. En muchos casos no lo vamos a saber porque no se les está permitiendo solicitar el refugio. Pero bueno, pues un refugiado no tiene el por qué ser necesariamente un inmigrante. O sea, sí es cierto que una persona que viene de fuera a España es un inmigrante. Y en ese caso, pues sí, podemos decir que todos los refugiados son inmigrantes. Pero en ese caso, por ejemplo, están huyendo, muchos de ellos están huyendo del hambre, ¿no? Entonces, sí, pero el hambre no sería un motivo de refugio. Sí, quizás por razones humanitarias, podrían tener una residencia por razones humanitarias, personas que vienen de lugares donde hay muchísima violencia o guerras o hambrunas, pero el refugio no sería exactamente eso. ¿Cuáles son las causas, ¿no? O digamos los paradigmas en los que una persona puede considerarse refugiado? Bueno, yo creo que hay casos bastante famosos que todo el mundo conoce. Ahora, con estos atentados que ha habido en París, se ha hablado mucho de Salman Rushdie, que es una persona que es refugiada porque se le condenó públicamente a pena de muerte, y él tuvo que huir de estos fanáticos que querían matarle, y tuvo que ser refugiado, y además tuvo que ocultar dónde vivía y su domicilio porque había un riesgo bastante alto. Ese es un caso muy conocido. No tienen el por qué ser a lo mejor casos tan conocidos. Ahora, cuando hablen las personas que están aquí, veremos otros casos, pues por ejemplo, personas que están sufriendo persecución de bandas, de las famosas maras, bandas que tienen bastante poder en muchos países de Latinoamérica. Personas que a lo mejor han sido opositores a un régimen y entonces están sufriendo pues represalias de distinto tipo y pueden llegar a temer ya por su integridad y deciden salir de su país. O sea, en general son personas en peligro, ¿no? Para su integridad, los refugiados. Sí, son personas que temen por su integridad, que no pueden tener libertad de opinión, libertad de residencia, de movimiento en sus países. Sus derechos y sus libertades más básicas están en peligro y, además, incluso su vida. ¿En todos los países hay refugiados o hay países que no acogen a refugiados? Tengo entendido que unos países no están entre los convenios de Ginebra, pero hay que pueden tener sus programas de inmigración más flexibles, pero a veces no llenan los requisitos que uno busca para sentirse seguro, porque uno viene huyendo, no vas a ir a otro país que está lo mismo. Entonces, a veces no te importa la economía que tenga el país, sino que lo que importa es sentirte seguro, caminar libremente, sin ningún peligro. Eso es lo que se busca en estos casos, así como nosotros andamos pidiendo un asilo o refugio en estos países. Eso es lo que buscamos, sentirnos protegidos. Muy bien. Bueno, ha hablado ahora José de El Salvador. Todos podéis intervenir libremente cuando queráis, ¿no? Ahora hablaremos de cada caso particular, pero me gustaría saber alguna cosa más sobre los refugiados. Por ejemplo, ¿qué ventajas ofrece la condición de refugiado? ¿Qué clase de protección significa tener el estatuto concedido como refugiado, como asilado? Pues la ley de, o sea, las normas que regulan el refugio, el asilo, el refugio, no son las mismas que las que regulan la inmigración o inmigración corriente, digamos. Una persona que obtiene el estatuto de refugiado, pues va a tener la residencia, podrá residir en ese país, será protegido por ese país. y por tanto, como no puede volver a su país de origen, pues tendrá derecho a permanecer en el país que le otorga ese asilo. Bien, pues si os parece, luego irá saliendo seguramente algún tema más, más general, ¿no?, que afecte particularmente a cada uno de vosotros, pero no sé, se me ocurre que podemos empezar por Esmatulá, ¿eh? Que Esmatulá es de origen afgano, eres afgano. ¿Cuál ha sido tu vida? ¿Cuál es la razón de que tú lleves ya un tiempo, casi un año, en España? Bueno, yo en Afganistán, como ahora, de hace mucho tiempo, estaba OTAN, NATO, así como, bueno, el ejército español. Yo trabajé con los españoles. Pues yo había estudiado la filología hispánica en la Universidad de Kabul. De ahí, directamente por la agregaduría militar de España, me presentaron a los militares, al ejército español. Y empecé a trabajar con ellos, trabajé tres años, y luego cuando se acabó el trabajo... Perdóname, es natural, para ti era un trabajo con el que poderte ganar la vida, y para tirar hacia adelante en la vida, en tu vida, ¿no? Sí, pues como ahí tampoco en Afganistán hay, bueno, que hay mucha gente sin trabajo, pues era, para mí era muy buen trabajo y además me interesaba colaborar y aprender más español con los españoles, claro, con los nativos, y así aprender mejor practicando. Trabajé con ellos, con los militares, tres años, más o menos, bueno, un poco más. Y luego cuando los españoles se retiraron de ahí, bueno, totalmente no, pero se acabó la misión militar, la misión de una provincia donde estaban, la provincia se llama Badghis. Y luego quedamos sin trabajo, yo me quedé sin trabajo y me sentía en peligro, perseguido. Y tuve que salir de ahí porque... siempre nos perseguían y en ese año, justamente cuando acabó nuestro trabajo, los talibán llamaron ese año el año de acabar con los traductores o con los intérpretes. Denominaron así el año. Sí, el año lo nominaron para acabar. Con los su objetivo principal era acabar con los traductores, como pensaban ellos también que los traductores, como sabían, que iban a quedar sin protección y iban a quedar sin trabajo, así buscaban trabajo y salían, bueno, volvían entre la sociedad, estaban más vulnerables, y los talibán empezaron a amenazar a los intérpretes, a los traductores. Y así que todo el mundo, todos los intérpretes, la mayor parte de los intérpretes que habían trabajado generalmente, en general con los de ISAF, con ejércitos extranjeros, huyeron, la mayoría, o los llevaron, como los Estados Unidos llevó a sus intérpretes, a más de 2.000 de ellos. Y Britania también, como Alemania y otros países. Se llevaron a esos países, a Alemania, sí, sí. Bretaña y a Estados Unidos. Ajá. Sí. ¿Y el caso español no ocurrió así? El caso español primero lo negaron y dijeron que no es posible. Luego con presión de prensas, de televisiones, nos mandaron visado y así salimos del país. Y aunque unos de mis compañeros ya habían salido antes y habían ido a Turquía, a otros países para poder huir a un país seguro. ¿Murieron traductores? Bueno, de los españoles algunos se hirieron, pero no murió. No murieron. ¿Tú sentiste peligro para tu vida y para tu... Sí. Para tu estabilidad personal, tu... Pues sí, ciertamente sí, me sentía muy en peligro porque yo cuando se acabó el trabajo, yo tenía que buscar otro trabajo. Como no se puede confiar en el gobierno de Afganistán, como en los en las oficinas del gobierno, por ejemplo, si vamos a buscar trabajo, hay gente infiltrada de los talibanes. Uh-huh. Uh-huh. Ellos también son peligros para nosotros y también tampoco podemos ir libremente y muy bueno, que con tranquilidad entre la sociedad nos pueden no. Reconocer y claro. Matarnos. Tú, en tu caso, Esmatula, estás solo en España, pero supongo que has dejado atrás familia, sí, amigos. Pues sí, mi familia todavía está ahí en Afganistán. Yo salí solo porque no podía traer a toda mi familia, aunque yo pedí traer a toda mi familia, pero no era posible. Ajá. ¿Estás esperando esa posibilidad? O... Sí, estoy esperando. Bueno, aunque lo veo muy difícil, porque aquí si traigo aquí, también necesitan bueno, claro, mantenerse. Sí, mantenerse. Pues, pero intento traer a mi familia porque ahí no están bien. Bueno, que yo era el único que trabajaba de la familia, uh-huh. Así que tengo que traerlos y que ahí tampoco están en paz, que no viven tranquilos. Uh-huh. Tú, además, de todos los que estáis aquí, me parece que eres el único que tiene la condición de refugiado ya reconocida, ¿no? Sí, a mí ya me han dado la tarjeta de estatuto de refugiado, la residencia para 5 años. Uh-huh. Y bueno, que... ¿Y cuando pasen esos 5 años, Esmatula, qué ocurrirá? Exactamente no lo sé, pero creo que puedo pedir nacionalidad o prorrogar mi estancia. Uh-huh. Uh-huh. Sí, así ya lo veremos en su tiempo. Yo intento pedir la prórroga de mi estancia. Uh-huh. Muy sí. Bien. Si quieres añadir cualquier cosa, bueno, durante el resto del tiempo, Esmatula, tienes el micrófono a tu disposición, ¿vale? Bueno, nada más, solo que aquí los que hemos venido de mis compañeros, unos no han podido venir, la mayoría que han venido ahora, bueno, que estamos en una situación muy vulnerable, no está una buena situación porque como están aquí, saben que no hay trabajo, estamos buscando trabajo, pero no sale porque no hemos tenido otra profesión, la mayoría de nosotros, porque hemos estudiado filología hispánica y hemos trabajado con los militares, que aquí no hay campo de ese trabajo. Claro. Por eso no hay trabajo, estamos... Muy... Vosotros vivís en el centro de acogida del refugiado de Alcobendas, ¿no? Sí. Todos vosotros. Sí. ¿Mm? Sí, pues sí, algunos de mis compañeros ya han terminado su tiempo y han salido de los centros. Uh-huh. Se han integrado en la sociedad española, ¿no? Sí. Uh-huh. Pero bueno, que algo, el resto, la mayoría todavía seguimos en el centro. Uh-huh. Y nos queda muy poco tiempo. Bueno, muy bien. Pues muchas gracias, Esmatula. Ya te digo que participa en el resto de la conversación todas las veces que quieras. Y vamos a hablar un momento también con Ana Paz, ¿no? Que es de Venezuela. Sí. Y que nos va a contar también un poco su experiencia, su caso, ¿no? ¿Por qué estás en España? ¿Por qué estás refugiada? Sí. O pedida en estado de petición de asilo, ¿no? Es correcto. He estado aquí en España desde febrero del año pasado, puesto que corría peligro mi vida por la condición que vive en estos momentos Venezuela. Es una situación política bastante difícil, de riesgo, sobre todo para las personas opositoras al gobierno. Uh-huh. Y precisamente en febrero del año pasado, cuando tuve que salir, pues es bien conocido internacionalmente la situación de riesgo, de peligro, y todos los ciudadanos opositores, nos hemos visto en riesgo de peligro de muerte, puesto de que los vecinos, compañeros de trabajo, pues son agresivos. ¿Tú has tenido, has participado activamente en la oposición a Nicolás Maduro? Sí, totalmente. He sido activista, de miembro del partido, opositor al gobierno, y pues he tenido amenazas de personas que en su momento se han sentido por mi persona de que no soy, cómo decir, que no estoy de acuerdo con su posición política. Y pues ellos pues se sienten de que todos debemos llevar su misma ideología, y en consecuencia, si no es así, pues toman otras represalias. ¿Hay otros compatriotas venezolanos también refugiados por el mismo motivo o en estado de espera de la comisión? Sí, en el centro de refugiados de Alcobenda estuvimos dos, tres, cuatro, cinco personas de Venezuela. Ajá. Sí, una periodista y tres compañeros que trabajaron incluso para el gobierno, pero que posteriormente se vieron en riesgo de peligro porque al ver la situación y estar en contra de lo que se estaba viendo, pues arremataban en amenazas en contra de ellos. Y pues nos hemos visto obligados a salir de nuestro país, dejando nuestras familias, porque hay una violación de los derechos humanos, y claramente una persecución contra todas las personas, miembros de la oposición. Tú llevas un año en España, pero comentabas que te había costado un poco de trabajo obtener orientación acerca de las posibilidades que tenías como refugiada, sí, ¿no? Sí, yo salí en una situación que, es decir, no pensaba que tenía que salir de esa manera. Y ¿tú pensabas que tenías que salir de general? O sea, yo pensaba quedarme en Venezuela. Pensabas quedarte. Claro. Claro, siempre luchando por mi país, firmando contra el gobierno, por lo que no está bien, en fin. Lo que se llama una libertad de expresión. Claro. En consecuencias, al verme obligada a salir, llego a España, no sabía a qué entidades gubernamentales dirigirme, venía toda desorientada. Y acá hablando con unos presos políticos cubanos que se encontraban en Plaza Mayor en manifestación por ciertas peticiones que le hacían al gobierno español, pues tuve conversaciones con ellos y pues me orientaron. Posteriormente me dirigí a esas entidades gubernamentales que ellos me indicaron. Y recibí la orientación pertinente al caso y logré la cita con el asilo, y estoy en este momento en una condición de solicitante. Ajá. En principio, la vida que tú llevas, como es matulado, también tendrás necesidad económica de búsqueda de empleo, ¿no? No, mi caso, yo a los 6 meses me dieron el permiso de trabajo y pues he tenido la oportunidad de trabajar cuidando una abuelita. Estoy haciendo unas prácticas en una empresa de asistente administrativo o de secretaria, que hice a través de la ayuda precisamente del CAR de Alcobenda, del Centro de Refugiados, porque tengo que además dar las gracias, porque el hecho de estar ahí nos ha brindado una ayuda moral, económica y de estudio y hasta laboral en algunos casos. Sí, a través de mis estudios, el cual ellos cubrieron los gastos, pues yo estoy haciendo unas prácticas en un bufete, en un despacho de abogado, uh-huh. y a la vez trabajo con la abuela cuidándola. Uh-huh. Sí, entonces pues con mi permiso de trabajo. Uh-huh. En el centro de ayuda o de acogida al refugiado de Alcobendas, Ana Paz, hay, es como una casa, me imagino, habrá pues camas, salones, cuartos de baño, cocinas, ¿no? Sí. Te lo digo porque no lo hemos visto y para que nos lo describas un pues poco. Pues lo describo. Digamos que el centro de refugiado es una gran familia. Se intercambia con muchas culturas. No es fácil. Más sin embargo, la convivencia entre vosotros. Sí, refieres? No es fácil porque a veces incluso el idioma, claro. ¿sabes? Muchos hablan inglés. Otros idiomas que a veces no logramos entendernos. Uh-huh. Más sin embargo, el grupo de personas o el equipo de personas que se encuentran dentro del centro de refugiados, que trabajan allí, el trabajo que hacen es una integración entre todos y nos han ayudado. Y valga que aquí se encuentra Raúl y Lola, precisamente, que pues yo también les estoy muy agradecida porque en muchos casos de personas que he visto deprimidas, pasando situaciones bien difíciles por la condición de guerra de su país, el cual han tenido que salir, pues ellos nos han brindado el ánimo, la integración en la, el apoyo humano, digamos, ¿no? Sí, uh-huh. el apoyo humano, incluso la integración uh-huh. entre los que estamos allí y con la sociedad española. Uh-huh. ¿Y cómo ha sido eso? ¿Cómo lo han hecho? ¿Cómo lo han hecho? Lo han hecho a través de viajes, nos han hecho conocer España en muchos lugares que hemos visitado, como Segovia, Madrid, Bilbao, Toledo. Hemos tenido en el CAR también, por ejemplo, en Navidad, las fiestas navideñas. Uh-huh. Tenemos además un salón donde ellos tienen sus oficinas uh-huh. y siempre han estado abiertos para escucharnos, para ayudarnos y pues eso se les agradece. Espatula había cogido el micrófono. No solo que para añadir un poco para descripción de la del centro uh-huh. de acogida. Es que el centro es de dos plantas, pero bueno, las habitaciones se comparten entre tres uh-huh. personas. Cada uh-huh. habitación tres personas. Pero hay familias que llegan familias que tienen su habitación particular, uh-huh. digamos que comparten. Claro. Dos personas uh-huh. o tres personas, la familia. Ha habido familias que han compartido cuatro personas o cinco personas una habitación. Y luego tenemos un comedor que todo el mundo en su horario, en el horario del comedor van a comer ahí en el comedor. Uh-huh. Y luego, bueno, que tenemos otros servicios como el servicio de librería de, y salas para una sala para actividades comunes uh-huh. y otra sala es para la para es ofimática y uh-huh. aprender uh-huh. a manejar el ordenador uh-huh. y esas cosas uh-huh. y luego bueno que de las habitaciones para compartir las habitaciones a veces digo que y las duchas y los baños también son compartidos. Digamos que a veces hay problemas, sí, bueno, digamos, es un poco difícil porque tres personas de tres o de varias culturas. Uh-huh. Y, claro, cada uno con sus costumbres, sus formas de hacer las cosas, ¿no? Cada uno tiene su forma de vivir, claro. Uh-huh. Pero bueno, está bien. Uh-huh. Y les agradecemos. Muy bien. Pues si os parece, vamos a hacer una pequeña pausa antes de que hablemos con José y con Memona. Y recordemos que José es de El Salvador y Memona de Sahara Occidental, ¿no? Y vamos a escuchar una canción que fue grabada en el reciente Festival de Cantautores que organizamos aquí desde Olvida tu Equipaje y desde Radio Utopía. Y vamos a escuchar una canción de José María Alfaya que es Volvemos a la Edad Media. Yo leo libros de historia porque tengo muy mala memoria. Y es que temo que el pasado sea el futuro por haberlo olvidado. Los errores se repiten y estos inútiles aún no dimiten. Al final la solución va a ser hacer otra revolución. Retroceder en el tiempo siempre es un contratiempo. Ya han vuelto el yugo y las flechas y un gallego de derechas. Paso a paso, poco a poco, llegaremos al barroco. Y si Marx no lo remedia, volvemos a la Edad Media. Míralo en la enciclopedia, volvemos a la Edad Media. O en tu smartphone multimedia, volvemos a la Edad Media. O abre la Wikipedia, volvemos a la Edad Media. No es una telecomedia, volvemos a la Edad Media. Combate la depresión haciendo la revolución. Mejor que tomar pastillas, sal a la calle y toma la Bastilla. El ejemplo que interesa creo que es la Revolución Francesa. Aunque si esto es ya un infierno, acércate al Palacio de Invierno. Nuestros líderes han hecho que se esfumen los derechos y lo llaman reformar o también modernizar. Pero hay algo que no encaja, mal le pese a quien gobierna. La Edad Media es alta o baja, pero ni en coña es moderna. Míralo en la enciclopedia, volvemos a la Edad Media. O en tu smartphone multimedia, volvemos a la Edad Media. O abre la Wikipedia, volvemos a la Edad Media. No es una telecomedia, volvemos a la Edad Media. Pues os recordamos que estamos en Olvida tu equipaje, en directo en Radio Utopía, hablando con personas refugiadas y con también personas que han trabajado con ellos, ¿no? O que son conocedores en cualquier caso de la situación de los refugiados, ¿no? Nos acompaña entre los visitantes de esta tarde, los amigos que han venido a vernos hoy, está José del Salvador. O sea, tiene una historia detrás, bueno, pues dura, ¿no? No digo que la de los demás no lo sean, pero desde luego la tuya lo es, ¿no? Así es. Lastimosamente hemos tenido la mala suerte de estar en el momento equivocado y eso nos ha traído un gran cambio en nuestras vidas. Digo nuestras vidas porque ha sido afectado tanto como por mis dos hijos y mi esposa. Uh-huh. Entonces, ¿tú has venido, José, solo a España? Para empezar, yo era transportista en mi país y sufrí un percance con las pandillas. Me voy a reservar el nombre. Bien. Uh-huh. Ellos me robaron el trailer. Luego eso yo puse una denuncia. De ahí tuve que salir porque me amenazaron. Me amenazaron de muerte. Uh-huh. Así, claro, a matar a mi familia y a mí. Uh-huh. Entonces, yo había sido testigo de cómo ellos actúan en amenazas. Cuando ellos amenazan, lo cumplen. Así es que no iba yo a esperar hacer una estadística más. Así es que decidimos en el 2005, con mi hijo apenas de 2 años y mi hija de 11 años, irnos para Estados Unidos. Uh-huh. ¿Fuisteis la familia entera a Estados Unidos? Entera para Estados Unidos. Uh-huh. Luego yo tenía visa, porque yo era transportista por todo Centroamérica, tenía visa mexicana, no me costó pasar todo eso con mis hijos, pero sí, es una experiencia muy dura y que nunca se me va a olvidar. Pasé mucho tiempo soñando con la travesía. Luego yo llegué a Estados Unidos, establecimos en el estado de Utah, uh-huh, en el 2005. Estando en el estado de Utah, vivimos aproximadamente 5 años. Lastimosamente, el sistema de inmigración de Estados Unidos está muy duro y tuvimos que salir, pero con la dificultad que no podía regresar yo a El Salvador, porque todo el tiempo he tenido yo eso en la cabeza, que corro peligro inminentemente. Así es que, buscando alternativas, crucé la frontera para Canadá, uh-huh, en el 2010, junto con mi familia, dejando todo atrás. O sea, en Estados Unidos, perdona, José, en Estados Unidos no te llegaste o no llegaste a sentir del todo tranquilos. No, lo que pasa es que allá no me dieron la oportunidad ni de explicar mi caso delante del juez. Así es que trabajé allá ilegalmente con mi esposa y todo. Hicimos una vida normal como cualquier otra persona, con solo único que no tenés un estatus migratorio, ¿verdad? Cuando los vimos obligados a dejar Estados Unidos por una deportación voluntaria, dejas todos tus bienes, dejas todos tus cosas materiales, pero bueno, dije, al fin del caso, no es la primera vez, ya dejé todo en mi país, porque he dejado mi casa, todo en mi país. Dije yo, bueno, no importa, voy a volver a empezar, tengo la capacidad y Dios siempre está conmigo, decíamos, uh-huh, y logramos pasar, llegar a la frontera de Canadá. Estando en la frontera de Canadá en el 2005, solicitamos refugio en la frontera, uh-huh, y luego ahí fuimos aceptados para el proceso de refugio en Canadá. Y llegamos, nos otorgaron el permiso de trabajo. Empezamos a trabajar en Canadá, trabajaba en la Universidad de Canadá, de Saskatchewan, como mantenimiento, uh-huh, y tuvimos una vida normal con mis hijos ya más grandes, haciendo una nueva vida, empezar de cero otra vez, y siempre con el temor de que no podemos regresar a nuestro país por la situación en la que se vive allá, lastimosamente. Entonces, viviendo allá en Canadá, estábamos muy bien, pero el proceso de migración se los hizo bastante duro, porque lastimosamente no miran el problema de El Salvador como guerra, pero es muy duro, es triste la realidad. Uh-huh. Entonces, fuimos el proceso, empezamos con un proceso del año y medio, fuimos a juicio a presentar nuestros argumentos. Cuando yo, viviendo en Canadá, recibo la noticia que un primo mío, que yo dejé trabajando en la compañía donde yo trabajaba, en nuestros países tenemos la costumbre de poner el mismo nombre a veces del primo, y como llevamos lógicamente el mismo apellido, parecemos lo mismo. Entonces, no, este primo lo dejé trabajando en la compañía y se llamaba igual que yo, y lógico, mi apellido. Uh-huh. Y manejando un tráiler de los que yo manejaba, uh-huh, lo confundieron conmigo. Y lo ametrallaron, uh-huh, junto con su esposa. Uh-huh. ¿Y decidiste regresar a...? No, estando en Canadá, recibí la noticia. Ya, pero por eso digo, ¿decidiste a partir de ese momento regresar a Salvador? No, mucho menos, porque no tengo la... ¡Guau! Wow, esto no olvidan. ¿Y cómo voy a regresar? Después de eso, recibo una llamada de mi hermano y dice que ha matado a otra prima. Uh-huh. Porque ellos tenían un negocio de vehículos y se metieron a robar. Uh-huh. Y el esposo de ella vio a los que robaron, uh-huh, y puso una denuncia. Poniendo la denuncia, ellos dicen, agarraron a dos y ellos hablan y le hablan al esposo de mi prima, le dice que quite la denuncia, porque si quita la denuncia, los de las pandillas salen libres. Entonces dice el esposo de mi prima, hey, no me importa, yo he sido militar y los voy a esperar acá estos. Y lastimosamente llegaron a la casa, mataron a mi prima con su esposo e hirieron al nieto de ella. Y yo empiezo a recabar todas esas informaciones, a conseguir actas de defunción, uh-huh. Recortes de periódico, porque fue noticia, uh-huh. para anexarlas a mi expediente. Entonces, y con mi expediente de la que yo había pedido también, el reporte que yo había hecho, por lo que yo recibí amenaza, vengo y presentamos todo eso a Canadá. Y yo pensé que todo iba bien, pero hubieron ciertos... Lo que hacen los jueces allá, te buscan un... Como decimos nosotros, de qué pata cojeas para sacarte, no para ayudarte. Uh-huh. Así es que tuvimos ese problema y una persona decidiendo el futuro de 4 personas. Yeah. Y deciden que tenemos que salir de Canadá, que decidiendo que no necesitamos refugio, que nuestras vidas no se sabe que cuánto porcentaje corre de peligro. Yeah. Entonces, y solo las personas que, o sea, yo que sé lo que estoy viviendo, y eso no se lo deseo a nadie, porque es muy duro. Yo pensé, me pasaban miles de cosas por mi cabeza, y lo más triste es que te dan una fecha de salida. Ok, y tuviendo que abandonar Canadá, dejando todo, porque no tenés tiempo de hacer todos tus planes, o sea, dejando todo tu vida atrás, todo por lo que has vivido o por lo que has trabajado. Uh-huh. No nos importó, ok, recojamos nuestra ropa y vámonos. Llegando a El Salvador, otra deportación voluntaria, entre comillas, ¿verdad? Uh-huh. Llegando a El Salvador, me fui para una ciudad donde yo crecí. Uh-huh. No donde yo viví cuando en el 2005, no, que donde yo crecí. En lo que yo estuve en Canadá, mi madre muere sin poder ir a su funeral. Uh-huh. Ya en esto habían pasado 2 años, 5 meses cuando yo llegué a El Salvador. A la semana de yo haber llegado a El Salvador, le digo a mi hermano, ¿podemos ir al cementerio? Le digo yo, sí, ve al cementerio. A todo esto, mi hijo, ya con sus 12 años, el niño agarró su... No hablaba muy bien el español por la situación donde habíamos vivido, no. ¿Verdad? Y con mi otra hija, se comunicaban en inglés y todo, y se les oye el acento a ellos americano o canadiense. Éramos un punto de atracción allá, entonces era fácilmente de ver que no aunque seamos salvadoreños, no, para ellos no éramos de ahí. Uh-huh. Porque casi en 10 años se pierde un poco las raíces de los niños. Así uh-huh. es que lo decidimos con mi hija para el cementerio. Decidí ir a comprar unas flores y voy al cementerio con mi hija al mediodía, sin saber que me perseguían. Uh-huh. Estando en el cementerio, me atracaron las pandillas y hicieron atrocidades y me pidieron $10,000 para X día, y es lo que habían hecho, era una muestra de lo que podían hacer si yo no les entregaba el dinero. Entonces, después regresé donde mi hermano, y me dice mi hermano, le comenté a mi hermano lo que había pasado, y me dice, ve a la policía a poner la denuncia por lo que pasó, es muy penoso. Entonces, así es que eso, fui a poner la denuncia, y me dice mi hermano, ¿qué piensas hacer? Entonces, le digo, Walter, me dice, no puedes vivir, porque va a ser un punto de ataque. Tú les vas a dar el dinero y después te van a pedir más. Cuando ya no les des, te van a matar. Así es que tú no puedes vivir acá. Así es que con mi esposa, viendo qué es lo que hacíamos, lo fuimos para de otra hermana. en la ciudad de San Salvador, lo fuimos parando otra hermana, y en lo que nosotros íbamos en el vehículo, enfrente de mí y de mi hijo, matan a un niño de 16 años. Mi hijo traumado no quiso salir de la casa donde mi hermana, y estuvimos encerrados sin salir. La que ha llevado la peor parte de esto es mi hija, que ahora cumplió 20 años. Ellos sin poder salir de la casa, y eso no es vida. Vámonos, porque no podemos vivir acá. Uh-huh. Lastimosamente, El Salvador, yo sé que mucha gente puede saber la situación de las pandillas, pero es muy triste que la vida no vale nada. Te matan solo porque los mires. Que no le, con una mala mirada que tú hagas a las pandillas, ellos te matan. No. Y nadie hace nada. Nadie hace nada, y mucho menos el gobierno. El gobierno, lo que... ajuste de cuentas. Cuando alguien mata a alguien, es ajuste de cuentas. Así es que no tenés apoyo, ni tanto como lo de la policía. Aunque aquí o Canadá diga que es el gobierno el que te va a dar la protección, es mentira. Porque ellos te deportan. Cualquier país donde tú pidas, te deportan, y ve tú cómo te salvas. De ahí, bajándote, saliendo del aeropuerto, corres un peligro inminente, que sos un punto de ataque. Así es que eso es, la policía, mucho están involucrados en esto, las pandillas. ¿Por qué? Porque a veces ellos son coaccionados por las mismas pandillas, y ellos tienen que colaborar con las pandillas. Hay mucho juez que está vendido con las pandillas. Hay ¿cómo se llama? Muchos dirigentes que están involucrados en tráfico de armas, porque es ahí donde entramos, que es un problema político, que no quieren ver los países donde estamos pidiendo refugio. Es un problema político porque son, ¿cómo les digo? Son intereses, tanto como mucho militar que vende las armas para las agencias de seguridad, porque si no hubiera delincuentes, no hubiesen agencias de seguridad, y todo agente de seguridad anda una pistola y anda una escopeta. Entonces ese es un negocio para el, porque es un capitán, es un coronel, el dueño de la venta de armas. Para el que vende los uniformes de estas personas, todo es una rueda de caballitos. Y entonces les conviene que haya delincuencia, les conviene que haya mafia, para que sigan lucrándose. Pero no les importa que a diario mueran 15 personas solo por miembros de pandillas. No. Y porque la estadística es de 400 personas mensuales muertes por pandillas. Entonces pueden imaginar que es más fácil que lo maten dos veces a una persona que ganarse la lotería. Entonces, ¿cómo puede decir los gobiernos? Porque aquí en España ha habido este gobierno que les ha negado el refugio a personas que han venido de mi país, que les dicen que tienen que el gobierno darles la protección, y no pueden dársela ya porque no tienen control de eso. Se les ha salido de las manos el control. Entonces, ¿por qué? Eso es lo que me da miedo a mí, que el día de mañana, porque yo soy solicitante de refugio, de asilo, no lo tengo, no me lo han dado todavía. ¿Has venido con tu familia? Sí, estamos con mi familia. Estás en situación de espera de ese estatus de refugiado, ¿no? De refugiado, así es, pero es bien duro. Permíteme que te pregunte, José, ¿has recuperado la tranquilidad en España? En cierta parte, la tranquilidad de poder salir a caminar tranquilamente, sí la tengo. Pero no es la tranquilidad de que me voy a quedar, que no me van a regresar, que me van a negar el refugio. Eso es lo que yo no tengo, y eso es lo peor, porque es una tortura. Mi hijo cumplió 13 años, mi hija tiene 20, con mi esposa y yo. Es una tortura que es continua, que no es algo que te digan, sí, te vamos a resolver en el 2017, te lo vamos a resolver positivo, no me importa, porque... pero lo importante... Lo que temes es la incertidumbre y la posibilidad de tener que verte de nuevo en la situación anterior. Porque solo imagínese, ¿quién no quiere vivir, de mucha gente no quiere vivir en Estados Unidos y dice, hey, el sueño americano, yo ya lo viví allá, no me importó trabajar, dejar todo, me fui para Canadá, que casi es el mismo sistema de vida de Estados Unidos, viví allá, trabajé, lo dejé todo, y ahora estoy empezando de cero, porque solo me traje la ropa con la que podíamos cargar y dejar todos tus bienes, pero eso no me importa, lo que yo he andado conmigo es la vida de mis hijos. Eso es lo que a mí me importa, salvar la vida de mis hijos. Y eso es lo que necesitamos, que se oiga la voz, que necesitamos un refugio. No queremos que nos mantengan, no queremos la oportunidad de poder trabajar y tener una vida normal. Mi hijo me dice, 2 días atrás, me dice, papá, me dice, ¿por qué la vida es tan dura conmigo? ¿Se imaginan ustedes, de los que me están oyendo, que tienen hijos, que tu hijo te vaya a decir, ¿por qué no le das una vida normal? Y tú no tienes la bolita mágica o la varita mágica para poderle resolver los problemas a tu hijo. Bueno, yo quiero echarle un cable a mi amigo José. Sí, que hay que darle la valentía y por el testimonio que ha dado aquí, sí. Desde luego. Eres un valiente. Quiero resaltar que El Salvador está reconocido por muchos estudios sociológicos a nivel internacional como uno de los países, una de las zonas más peligrosas del mundo. Uh-huh. Entonces, que haya gobiernos, por ejemplo, como el del Estado español, que no reconozca... pues bueno, la gente que originariamente viene de El Salvador como una razón o un motivo de peso para tramitarles un asilo, es cuanto menos llamativo. Y habría que escarbar un poco para conocer cuáles son los intereses reales de por qué no hay una predisposición para hacerlo, ni ofrecerles esa protección que mucha gente necesita. Sin embargo, Raúl, España es uno de los países que se distingue por ofrecer más asilo, ¿o me equivoco yo? Pues la verdad es que no lo sé. Tal vez creo que la gente de Centroamérica o de Sudamérica a veces se le hace un poco más fácil porque no pensamos a veces en el idioma, entonces por eso creo que venimos más para ese lado, para acá. Pero otra cosa que quería agregar es que el caso este de padre Antonio, que es español, yo sé que mucha gente lo conoce a él y escuchó del caso, pero este señor está haciendo una gran labor allá en El Salvador, lastimosamente que no es apoyado, y él conoce la triste realidad de lo que pasa en El Salvador, y yo tuve la oportunidad de hablar con él hoy que regresó él acá a España, y me cuenta que él es, es un peón muy pequeño que no puede hacer gran cosa, ¿verdad? Necesita más apoyo para que la gente se dé cuenta que no es justo. No es justo que unas personas que no tienen nada, que no saben lo que está pasando en su país, decidan por la vida. En el caso, para mí, ellos son los que mueven la guillotina, o sea, los que ejecutan, porque te mandan al padrón. Así como le niegan el refugio a alguien, te están mandando a que te maten. Sí. Entonces, tanto como las personas que te matan allá y las personas que deciden. Eso es una visión del deber de socorro. Ellos les ayudan porque no tienen esa visión a lo que uno va a sufrir. Les aseguro que todos queremos el bienestar para nuestros hijos. Y yo eso es lo que busco. Que tengan mis hijos una oportunidad como el de usted, el que me está escuchando. El hijo que no quiere que le vaya a pasar nada. Y yo, eso es lo que he andado viendo, salvándoles la vida a ellos. Por mí no me importa, porque ellos son los que tienen el futuro por delante. Y queremos que hagan conciencia para que... yo sé que El Salvador no lo tienen clasificado como en guerra, pero eso es peor que una guerra, uh-huh, ¿verdad? Es una guerra mal solucionada. Sí. Y no resuelta. No resuelta, así es. Pues si os parece, vamos también a dejar un ratito para que Memona nos cuente su caso, ¿no? Porque ella es originaria de Sáhara Occidental, aunque también habría que decir que técnicamente no eres de ninguna nacionalidad, eres apátrida. Cuéntanos, Memona. Cuéntanos un poco, si quieres, dónde has nacido, quiénes son tus padres, de dónde vienes, cuál es la situación un poco del Sáhara. Cuéntanos. Vale, yo soy del Sáhara Occidental, uh-huh, nacida en los campamentos refugiados en Tindouf, en Argelia. Mi país, pues... ¿Hablas entre paréntesis, digamos, hablas perfecto castellano, como todo el mundo puede escuchar, ¿no? Sí. No que los demás no lo hablen, pero digo que tú también, ¿no? Pues eso debido a que el Sáhara Occidental ha sido colonizada por España, uh-huh, era como una provincia más. De hecho, mis padres aún conservan el DNI español, mi padre y mi madre, y muchos saharauis. Algunos de ellos han sido borrados del registro civil español, uh-huh, como también por un lado borrado la historia del Sáhara Occidental. El Sáhara Occidental está en norte de África, al lado de las Islas Canarias, que uh-huh, no es un territorio, vamos lejos, que está al lado. Sí. Pues eso, pues ha sido abandonado por España y ocupado por Marruecos. Entonces, uh-huh, hasta hoy en día pues vivimos el conflicto de que está en silencio, en la que no salen ninguna medios de comunicación, ninguna. De hecho, se llama un poco tabú en los medios de comunicación y parece que está un poco escondido, ¿no? Sí. No es que no aparezca porque no tiene actualidad, es que parece que está un poquito tapado, ¿no? Ni en los libros de texto. Sí, nada, vamos. Sí, está, no, es un conflicto, es un conflicto internacional, es un conflicto que todavía sigue vivo, o sea, todavía se derribe sangre, todavía hay problemas. No, también esto sigue siendo una vergüenza para España. La verdad que sí, y sigue pues en silencio. Estamos, uh-huh, nuestra tierra está dividida por un muro, que en él hay más de 5.000 millones de minas antipersonas, de militares marroquíes. Es la muralla más grande después de la China. Ajá. Uh-huh. Más que el muro que hay en Palestina, ¿no? Más, es el más grande, el problema es desconocido. Pues está dividido, los territorios más importantes del Sáhara Occidental, debido a la riqueza y del fosfato y de la mejor pesca, está ocupado por Marruecos, y ahí está la mitad de los saharauis viviendo bajo la ocupación de Marruecos. Uh-huh. Como marginados un poco, ¿no? Sí, ahí se vive pues grandes violaciones de derechos humanos, torturas, de todo. Y la otra parte, pues estamos viviendo en un campo de refugiados a base de la ayuda humanitaria, en la que yo soy de él. Tú has nacido en un campo de refugiados, sí, de Mona. Y entonces... sí. Es cuarta generación del campo de refugiados, decías. Sí, soy la cuarta generación. Y ha habido tres generaciones antes que tú que han vivido y han tenido allí descendencia, ¿no? En ese campo de refugiados, y tú eres cuarta generación. Sí, pues eso, hay cuatro generaciones en las que estamos viviendo los territorios ocupados, debajo de la ocupación, que no han tenido derecho a nada. Yo más hablo de estos porque yo sí que he vivido en los campos de refugiados. La violación para mí ha sido el estar ahí esperando, el nacer con el sueño de volver a mi tierra, el vivir sin nada, sabiendo que mi tierra es un territorio rico, que mis padres me cuentan pues de la pesca, de cómo vivían. Yo con el sueño de volver, para mí pues es una violación, pero no es tanto como lo que viven mi gente en los territorios ocupados, porque la mujer es maltratada, los niños no tienen derecho a escolarizarse, nadie puede hablar, y hace muy poco que hay un joven que está aquí, que es de 25 años, que fue de los primeros que montaron un campamento de protesta contra la ocupación marroquí, que fue la primera primavera árabe, debido a que como nuestro conflicto no se quiere conocer, no se conoce. Uh-huh. La primera primavera árabe que ha empezado ha sido la del Sáhara Occidental, antes, uh-huh, un mes antes de Túnez. De Túnez. Uh-huh. Entonces, ahí se montó un campamento de protesta contra los marroquíes, en un campamento pacífico con mujeres, niños y ancianos. Ese campamento fue derribado por los militares marroquíes, totalmente con chorros de agua caliente, disparos, etcétera. Quemaron el campamento, huyó la gente y de eso no se habló ni se dio de conocer. Luego se han perseguido las personas que han movilizado estos y todos ahora están en la cárcel para toda su vida. Ha podido huir uno de ellos a un joven que está aquí en España y esta semana aquí en España no le han concedido el asilo. Y están protestando para echarle a Marruecos. Se va a Marruecos pues para ser el fin de su vida. Ya. ¿Cuál es tu situación personal, Memona? Pues yo, por un lado, dentro de los campamentos refugiados hay un proyecto que se llama Vacaciones en Paz, que lleva más de 20 años, que son asociaciones acogidas aquí en España. Debido pues dentro del conflicto pues tenemos la gran parte de ayuda de la población española, que son muchos españoles pues que hacen ONGs incluso pues por su cuenta y todo eso y bajan a los campamentos para dar la situación y todo eso. Entonces está dentro de eso el proyecto de Vacaciones en Paz, que en él pues vienen niños de los 7 años hasta los 13 a pasar las vacaciones aquí acogidos por familias. Entonces dentro de eso pues vine yo a los 9 años. Ajá. Fui acogida en Cataluña y como de pequeña pues tuve el apoyo, que también ha sido como la gente huyó de su tierra a un desierto, pues los niños empezaron a enfermar y todo eso y se encontraron algunos médicos que no eran médicos, eran marroquíes y vacunaban lo que podía para que no haya futuro y desgraciadamente pues fue uno de ellos que en vez de matarme pues me han causado un poquito el polio. Uh-huh. Entonces vine aquí, como ahí pues es un campo de refugiados, no hay sanidad, no hay nada, la familia que me cogió me cogió pues durante mi tratamiento médico. Entonces desde ahí pues me quedé de los 9 años, voy a ver a mi familia y vuelvo. O sea, te quedaste en España en ese momento. Sí. Durante un par de años. Sí, sí. Ajá. Y luego pues cuando vi que estaba mejor, que ya podía andar con la ayuda de las muletas y eso, pues volví a los campamentos refugiados porque ahí pues mi cultura es árabe, es musulmana. Pero por un lado pues nos diferenciamos un poquito del mundo árabe en el hecho de que la mujer es la que tiene el papel importante en los campos refugiados, ¿no? En el hecho de que nos enseña de que nosotros tenemos que hacer más para aportar la vida, tenemos formarnos, llevar parte también, porque no solo es el cargo para los hombres, sino también nosotros tenemos el mismo derecho. Entonces pues me puse a estudiar educación especial, porque también había una parte que se iba a abandonar, porque a los demás niños pueden ir, todos tienen el derecho a escolarizarse, pero los discapacitados estaban como, no había bastante ayuda ni información. Entonces pues me formé en Argelia, que también es donde estamos viviendo, nos concede la ayuda de poder estudiar, de estar dentro de ella protegidos. Uh-huh. Y estudié eso y lo trabajo ahí con los niños capacitados. Y luego, pues dentro de lo que cabía, pues me movía a hacer otras cosas de trabajos voluntarios y todo esto. ¿Tú te sientes saharaui, te sientes un poco argelina también, supongo? ¿Te sientes un poco española? Más española que es argelina. A pesar de que nací en Argelia y estudié en Argelia y todo eso, no me adapto tanto ni me siento tan enganchado como en España. En España, pues, me siento más española que argelina. Uh-huh. Sí. Pero tú, ante todo, eres saharaui, de Sahara Occidental. Muy orgulloso te veo, además. Sí. Cuando dices con una sonrisa y con brillo, ese brillo en los ojos que tienes, ¿no? Pero tú... oficialmente no eres de ninguna nacionalidad, lo decía antes, ¿no? Tú eres apátrida. Sí, eso. Tú eres la primera persona apátrida que yo he conocido. Es en el centro donde estoy también, las ha sorprendido, porque ¿sí, no? La tarjeta que les dan a los de asilo es roja y la mía es verde. Y cuando llegan, dicen, ¿verde? ¿Por qué verde? Digo, joder, porque es diferente, porque mi nacionalidad no es conocida por ningún país europeo. No hay ningún país europeo que reconozca la nacionalidad o el Estado saharaui, ¿no? Sí, perdona, ¿lo decías? Sí. No sé si algún país escandinavo, me suena que sí estaba reconociendo, pero tampoco... Ah, pues sí. Ajá. No estoy demasiado informada. Pues no sé por qué. Nosotros... ¿No tienes derecho a tener un pasaporte marroquí, por ejemplo? No. Digo derecho, no quieras. Yo me asusta. Los que estamos en los territorios, los campamentos refugiados, no tenemos derecho a pasar a nuestra tierra. Nada. ¿Tienes derecho a moveros a Argelia libremente? Solo Argelia, solamente Argelia. ¿Tienes derecho a viajar a otros países libremente? Ahora pues a través de Argelia, nos hizo un pasaporte a todos los saharauis con un número que registra que somos saharauis. Y con él podemos tener visado y viajar a otros países a una estancia. Y con él es el que vengo a España. Uh-huh. Entonces, pues como se me agotaba la estancia, intenté averiguar si me a través de la identidad de mi madre y mi padre, ya que siguen registrados como españoles en el registro civil, a tener el derecho yo también de tener la nacionalidad. Pero la española, y no. No. ¿Estás en trámite para conseguirla? Lo intenté, pero vi que era muy difícil y como se me estaba agotando el visado, pues me daba cosa de quedarme ilegal. Entonces luego me comentaron el tema de la patria. Entonces lo solicité y estoy en él, todavía no lo tengo. Llevo un año. Supongo que para ti sería un orgullo tener la nacionalidad oficial saharaui, pero ser apátrida tampoco está mal, ¿no? Sí, la verdad, que lo tramité tampoco, no tenía mucha información hasta que ya lo tenía tramitado. Yo, uff, es muy fuerte porque ponía también de que no te puedes volver a tu pueblo de origen. Y yo dije, pues sí, es mi sueño, ¿sabes? Que no sé qué solución también da eso. Uh-huh. Sí. ¿Qué esperas del futuro tú, Memona? Es una cosa muy difícil. Es una pregunta que me gustaría haceros un poco a todos, ¿no? Quizá ya para ir concluyendo, pero me gustaría saber cuál sería vuestro deseo, qué esperáis del día de mañana. Pues no sé, el sueño mío y de todos los saharauis es tener el derecho a volver a nuestra tierra, siendo un derecho nuestro nada más, y fundar la vida ahí como cualquiera, tener tu casa, tu trabajo, tu vida y ver. ¿Te ves así dentro de, por ejemplo, 10 años? No lo sé, la verdad es que no sé, pero me gustaría que sea dentro de mañana mismo ya, no sé. Sí, sí, eso es. Eso vivo al Sahara Libre, sí. Dicho sea de paso. Pues hacemos la ronda inversa, si os parece. Sí. José, ¿qué esperas tú del futuro? ¿Qué te gustaría que pasara? ¿O qué crees que es viable que pase y no estaría mal? Bueno, a mí sí, en mi parte me gustaría vivir en paz, ¿verdad? Y vivir plenamente con mi familia. Una vida que no hemos vivido prácticamente, porque siempre hemos vivido por el día de mañana, qué va a pasar con nosotros. Entonces, creo que de lo que tenemos estos 10 años de andar afuera, no sé qué es lo que hemos, por mucho que hayamos tenido o donde hayamos vivido, no es vida. Así que eso es lo que espero para el futuro, vivir en paz con mi familia. En paz y en libertad. Sí, una cosa que me quería agregar es de estas personas que deciden por uno, a esta familia le pidieron una prueba o pruebas por qué han huido de El Salvador. No se dan cuenta que en el momento no puedes, no tenés capacidad mental para saber qué es lo que te van a pedir en otro lado, porque es algo que no puedes a hacerla en tu mente, cómo te va a ir. Entonces, pues es lógico, vienes huyendo de algo, no traes nada en concreto, solo que tú tratas de salvar tu vida o la de tu familia. Entonces, a estas personas, porque me da tristeza al ver a esta familia, que la señora es una profesora y ha sido amenazada de muerte y han matado tantos profesores solo con no haberlos pasado de grado a estos miembros de pandillas. Matan a los profesores. Esta señora viene huyendo y las autoridades acá le pidieron pruebas para poderla dejar acá, y es algo ilógico. Es ilógico. Entonces, eso es lo que pedimos, porque somos todos los que estamos pidiendo refugio de una o de otra manera. Pedimos que sean personas capaces los que van a dar el fallo, el veredicto, que de veras se enfoquen en las necesidades. Y que no decida otro tu vida, ¿no? Sí, eso es lo ilógico, porque solo es uno el que lo... Yo creo en Dios y yo sé que Él los ha dado la vida, y no es otra persona que va a decidir quién te va a mandar al padrón. Vale. Con eso y gracias. Gracias a ti, José. Esmatula, ¿Qué esperas de la vida? ¿Qué te gustaría que pasara mañana? Pues a mí, yo deseo, tengo el único deseo, mi deseo es que de alguna manera cualquiera que la paz se establezca en mi país, que todo esté en paz, que se acabe la guerra y todo vuelva normal y yo pueda volver a mi país. Yo lo que deseo es estar con mi familia y en mi país, entre toda mi familia, digo, todo lo que conozco, todo mi origen, y vivir entre ellos y tranquilo. Yo lo que deseo siempre es esto, que en 5 años o yo que cuando sea, que mi país esté en paz y toda la gente esté tranquila y la vida se vuelva normal, todos podamos vivir juntos. Eso es lo que espero. Gracias, Matula. Ana Paz. Sí, pues yo deseo que Nicolás Maduro, el presidente de mi país, renuncie o pues sea tumbado. Por la paz de Venezuela, por todos los venezolanos, está la economía demasiado y viviéndose la delincuencia, algo parecido como en El Salvador, y pues ese es un deseo muy particular. Personal, la vida que he tenido acá en España, como refugiada, indudablemente, no es fácil, ya lo dije anteriormente, mas sin embargo, he tenido la colaboración de muchas personas, me siento agradecida además de todos los españoles con los que he compartido. De una u otra manera, he sentido la receptividad y el aprecio como persona, y pues eso me ha dado fuerzas a seguir adelante, y pues tengo la intención, si es posible y si el gobierno español así lo decide, de darme el asilo, de hacer una vida acá, poder traer a mi hijo que se ha quedado en Venezuela, y pues trabajar. Muy bien. Pues muchísimas gracias a los cuatro que habéis venido como refugiados, a Lola, a Raúl, a Ana Paz, Esmatula, José y Memona. Muchísimas gracias por venir. Gracias. Y os deseo una vida digna y larga, salud, gracias. Dignidad, libertad. Gracias. Muchas gracias. Nuestro anciano vecino era todo un galán, que a nadie hacía mal por llevar barba blanca, y al correrse la voz de que iba a fallecer, nos fuimos al asilo a fin de estar con él. Decidimos llevar guitarras en función de que lo musical era su gran pasión, excepción hecha de la marcha militar, que él escuchaba siempre bien borracho en el bar, que él escuchaba siempre bien borracho en el bar. Crae, Jaime, Sisa, Sabina y Pidela, Serra, Florinata, de la cuerda fue allá a ofrecer al viejo como una extrema unción, y en muestra de cariño su postrera audición, y en muestra de cariño su postrera audición. Pero al llegar allí nos dijeron que no se podían pasar instrumentos de cuerda, y el concierto final que el anciano escuchó fue solo un pupurrí de canciones de mierda. Cuando seamos ancianos y al asilo vayamos, nada de cantos tristes redir, ni música beata para estirar la pata. Guitarra sí, me cago en diez, guitarra sí, me cago en diez. Llevamos además vino de lo mejor, pues el buen hombre aún era un gran bebedor, que en cualquier bacanal lo dice un borrachín. Tumbaba al más pintado, aguantando hasta el fin. Tumbaba al más pintado, aguantando hasta el fin. Jerez y Moscatel, Cariñena y Riscal, la florinata del buen vino nacional, para dar al viejo como una extrema unción. Y en muestra de cariño, una degustación. Y en muestra de cariño, una degustación.